Buenas noches a todas y a todos, cabareteros de la web que habéis venido a la función de hoy. En esta ocasión, tenemos con nosotros tres voces que nos hablan largo y tendido de una historia que se percibe muy diferente según quién es el que nos la cuenta. Una es la de un cantero del siglo XI. Otra es la de un historiador que publica sus trabajos en una revista especializada a finales del siglo XX. Y la tercera es una crónica periodística que se publicará en el año 5640. O sea, en el futuro. Señoras, señores, en el ropero del cabaret hay toda suerte de disfraces con los que se podrán transportar al siglo que les dé la gana. Beban, rían y lloren, pero sobre todo disfruten con la función de esta noche que se llama Así se escribe la historia. Mateo Aznárez estuvo un buen rato desnudo frente al mar, contemplando el sol que nacía desafiando al cielo azul metálico. Luego se frotó los brazos y las piernas y, sin pensarlo dos veces, se zambulló en el Mediterráneo para nunca más volver. Corría por el calendario el año del Señor de 1060. 30 años atrás, Mateo, cantero mayor de la Jacetania, contrajo matrimonio por el rito católico con Pilar Berenguer, hija de Jacques Berenguer, maestro de canteros del Serrablo. La celebración duró más de 6 días y en los que no faltó comida, bebida y música. Nadie podía suponer que tanta felicidad se truncara, pero así fue. Un año después, ella moría al dar a luz a su hijo y el cantero sintió que el universo que le había acogido hasta ese momento se desmoronaba como un castillo de naipes. Si había un dios, su dios, no podía ser tan cruel. Los pilares de sus creencias temblaron como los cimientos de un templo viejo atravesado por un rayo. Ya nada fue igual. Pero la vida no se detuvo, no se podía detener, porque él tenía una razón muy poderosa para seguir adelante. Ese niño indefenso, que se agarraba a un sonajero de madera como si fuese una tabla de salvación, le necesitaba. Y esa era la nueva verdad suprema en la que Mateo quiso creer, ahora que ya no creía en nada. Juáncar no esperaba mucho de ese viaje impertinente. Tenía ante sí una semana de frío en unos montes en los que nada se le había perdido. Las obras de restauración del monasterio de Siresa empezaron a dejar al descubierto una planta, posiblemente visigótica, que nadie quería desenterrar, pero que no se podía tapar ahora que la noticia había sido publicada en el diario de la provincia. De modo que, con ganas o sin ellas, Juan Carlos del Pino, funcionario de carrera del Departamento de Conservación del Patrimonio de la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón, se equipó con todo el material necesario para el trabajo, amén de anorak de plumas, jerseys de lana y buen calzado. Y se plantó en el Valle de Hecho un lunes frío y nublado de febrero de 1995. La muerte de Pilar me persiguió noche y día por los restos. Ay, sus gracias y beldades, su sonrisa y su porte. Todas se esfumaron el día que un dios tirano, que de nada sabe, la traspasó con su daga. Murió Pilar, y con ella Dios, y nuestra criatura pequeña y hermosa necesitaba querencia de madre. Nuño, el hijo que dejó, me da fuerzas para seguir adelante. Sucedieron días de ira, vino Peleón y Setas, que no impidieron que tomara el cincel y diera forma a más de 20 capiteles. Todos iguales. No podía esculpir otra cosa. Dios, el gran tirano en piedra de arenisca de la cantera de Embún, atravesando a mi Pilar con daga severa. Daga que se le hunde 20 veces en el vientre, sin poder hacer nada contra mi Nuño protector. Mi Nuño todopoderoso, que ve como su madre, que tiene la P de Pilar firmándole la espalda, muere sin remisión, atravesada por la ira de un Dios sin misericordia. Cualquier cantero con el oficio bien aprendido sabe que hay que mirar la piedra, que antes de clavar el puntero en sus adentros hay que ver muy de cerca los caminos que ella misma dibuja. Sin embargo, los capiteles desfilaban delante de mi herramienta como el agua lo hace en el río. Uno, otro y otro más. Y después otro. Así, capitel a capitel, fui esculpiendo a Dios todo por diosero, a Dios saco de ira que ciega el vientre de una inocente, sin parar, día y noche, sin comer, sin dormir, borracho hasta vomitar sobre las piedras, una y otra, más, más, así hasta 20 destinados a sostener las vigas que darán sustento a los dos atrios del monasterio. Solo hallé consuelo en Constanza, la nodriza que tomé prestada en la casa de mancebía de Javierre. Otrora fue pecadora y redenta, mas cuando le hablé del aprieto en el que Dios me había puesto, se tornó de inmediato madre sustituta. Nuño, mi hijo, no tuvo más cuidado en esos días de ira que un padre que era puta en desuso y una madre que no fue otro sino mi pupilo Sancho, tonto de baba, discípulo de cortas entendederas, que, sin embargo, demostró unas dotes sin igual para el cuidado del crío. Mi amigo, maese Bernard de Chaumont, andaba esos días dando forma a un enorme desprendimiento en madera de nogal, destinado a presidir a una de las dos capillas de la iglesia. Bernard era de carácter obsesivo, así que él tallando con sus gubias y yo con mis cinceles, compartimos local, horarios y vino las más de 200 noches en las que trabajé esculpiendo los 20 calpiceles nacidos de mi mano para ajustar cuentas con el supremo asesino. Redento Galindo, putero mayor de la Jacitania, horadador y misericorde de culos zagales, jugador de naipes sin límite y asesino sin frenos, era el obispo de la diócesis. Hijo de rey bastardo y sobrino del gran sarraceno de Huesca, no dudó en dictar mi orden de destierro. Vio los 10 primeros capiteles dispuestos sobre las columnas y de súbito comenzó a echar por la boca espumas negras como la pez. Los ojos se le salían de las cuencas cuando señaló con el dedo el camino del destierro. «Tienes suerte, fisio de la mala putana, que todavía el santo oficio no disponga de un tribunal en esta plaza, que de así haberlo dispuesto el rey, hoy mueres como enemigo del buen Dios al que has deshonrado con tus pecados. El demonio mismo talló con sus propias manos esas piedras que nunca jamás, por los siglos de los siglos, mancillarán el templo de Dios. Destruidlas aquí mismo, canteros». Bernard seguía trabajando sin descanso. San Pedro de Siresa tenía dispuesta la fecha de su dedicación al culto en un par de años. Las obras estaban casi terminadas y muchos de los canteros ya habían encontrado oficio en la construcción de la catedral de Jaca. Pero todavía quedaban en los alrededores del templo un buen número de ellos, junto con tallistas y pintores de los frescos del interior. Demasiados ojos y demasiadas lenguas afiladas. Tenía que tener cuidado. Quedaron 10 capiteles sin destruir, los que todavía guardaban el taller, que de no ser por el mal gusto de Redendo Putero, habrían coronado las columnas del atrio sur. Bernard, mi buen amigo, era el mejor tallando, y el rey, el obispo y la ramera de su madre lo sabían de sobra. Así que tenía carta a Alba para andar por allí donde le diera la gana. Trabajaba dentro de la iglesia en su descendimiento y en 4 o 5 piezas más, así que no era raro verle por el templo a cualquier hora del día o de la noche. Él se ofreció de buen grado para llevar a puerto la empresa que le propuse. Entre los dos sacamos uno a uno los capiteles y con la ayuda de la noche cerrada y de un carro de bueyes los llevamos hasta la puerta de San Pedro y los dejamos envueltos en sacos de cuero en el suelo de las losas de la iglesia original construida por orden de Carolus Rex, que las obras del nuevo templo habían tapado. Es menester aclarar que entre ambos suelos quedó un hueco de 1.5 metros de aire, a salvo de miradas indiscretas. Los 10 capiteles descansarían allí, a buen recaudo, por los siglos de los siglos. Amén. En el interior de la morada de ese maldito dios que atraviesa con su daga el vientre de mi esposa. Redendo Galindo se comió sus palabras. El justiciero sanguinario que le ampara, retratado en arenisca, mancillará por 10 veces la morada que el gran putero quería limpia. Que un rayo venido del cielo que tanto invoca le penetre por el culo y se le quede ahí, prendido, para los restos. Más amén. Dejada de la mano de Dios, lejos de todo y medio oculta por la vegetación en la ladera norte del barranco del Sía, moraba una comunidad de cátaros huidos de las hogueras de Occitania. Hacía más de un siglo que el cenobio de los Bonsoms pagaba puntual tributo al monasterio de San Juan de la Peña, refugio este de verano del mayor ladrón del reino, Sancho Garcés, el rey. Los cátaros del Val del Sía eran huidos del rey de Francia, que era enemigo de la corona. Pagaban puntuales y no daban problemas, así que obispo y rey pasaban del cenobio cátaro de San Pelay de Gavín como de las heces. Allí, sin tierra ni oficio, me refugié con Nuño, y en ese lugar creció el zagal, alejado del dios sádico que mata a criaturas inocentes solo por el placer de matar. Extracto del artículo titulado Análisis pormenorizado del material encontrado en las obras de restauración de San Pedro de Siresa, firmado por don Juan Carlos del Pino, historiador de la DGA, publicado en Romani Review, revista del Departamento de Arte Medieval de la Universidad de Columbia. Los 10 capiteles que aparecen escondidos en el falso suelo de San Pedro de Siresa fueron tallados con artes y técnicas propias del maestro de canteros Pere Gavín. No hay duda, pues aparte de la P, marca de cantería que aparece en todos ellos, los trazos del cincel son tan personales como inconfundibles, a poco que se haya estudiado el tema. El profesor Jean-Jacques Troatignon, del Departamento de Antropología Medieval de la Universidad de Toulouse, sostiene que la imagen de Dios atravesando a una mujer con una daga es recurrente en muchos capiteles y canecillos del románico francés de finales del siglo XII. La mujer en muchas ocasiones es representada en ellos como la incitación al pecado, como el mismo diablo, por lo que tampoco resulta extraño que Dios mismo en persona sea el encargado de segar su vida con una daga. De todo esto podemos deducir, sin margen de error, que Maese Pere Gavín realizó su aprendizaje con el taller del gremio de canteros de Oloron-Saint-Marie, famoso en los años en los que están datados los capiteles. Este detalle cierra varias controversias abiertas en torno al aprendizaje de tan afamado cantero. En este punto es pública la polémica que mantengo con mi buen amigo, el doctor Carlos Gutiérrez, del Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Zaragoza, que sostiene que los pequeños restos de cuero aparecidos junto a los capiteles estarían datados a mediados del siglo XI. Como bien sabemos, la prueba del carbono 14 solo se puede aplicar a restos orgánicos, nunca minerales. Además, las técnicas isotópicas están sometidas a unos márgenes de error que el profesor Gutiérrez no parece tener en cuenta. Carbono 14 aparte, la prueba parece que se hizo sobre un resto de cuero casi descompuesto que apareció en las excavaciones al lado de los capiteles. No resulta aventurado pensar que fueran restos de alfombra que podrían haberse confeccionado un siglo antes, con motivo de aislar del frío un suelo pisado por las livianas sandalias de los monjes del monasterio. Con el pasar del tiempo, esos restos orgánicos se habrían ido filtrando por los huecos que dejan las juntas de las losas del suelo, lo que explicaría allí su presencia. Sin duda, los 10 capiteles quedaron como excedentes de los que el maestro Pere Gavín tuvo que tallar para reponer los que se destruyeron durante la breve ocupación árabe de Almanzor, en el mismo monasterio de Siresa, o en otra de las muchas iglesias que se reconstruyeron en la comarca. La pequeña sociedad catalá de Gavín se regía por las normas que vinieron con ellos desde la Occitania del Norte. Las mujeres eran iguales a los hombres. El oro, el reflejo de las joyas y todo lo que distinguía a los nobles de los plebeyos eran considerados objetos de mal gusto. El amor era cortés o no era. La cítara y la zanfona sonaban arropando palabras de conquista. Y yacer con hembra placentera no era bendecido por su catecismo, pero con amor y quedando la cátara satisfecha, el acto carnal no era considerado pecado. Los hombres y las mujeres trabajaban para tener lo necesario y nada más. Razón por la que la cantería de su pequeña iglesia dedicada a San Pelai estaba muy deteriorada. No me resultó difícil encontrar trabajo restaurando unas columnas y capiteles tallados por manos menos expertas que las mías. La piedra seguía siendo arenisca, pero esta más oscura, más gris, de un grano más fino, que permitía licencias impensables en la de Siresa. Como sea que el trabajo de cantero en tan pequeño cenobio no era extenuante, me quedó tiempo de sobra para dar rienda suelta a mi odio. Redendo Galindo. La piedra era magnífica, más de 8 cuartas de alta por 4 de ancha y 3 de profunda, de grano fino, apenas sin marcas ni líneas de estratos. Limpia, pulida, magnífica. Tenía mucho, demasiado odio acumulado, y si quería echar fuera a los demonios que me hablaban, era necesario encauzarlo hacia el arte. En esa piedra tallé a la gran ramera de Babilonia, y de ella, asomando por su coño abierto, Redendo Galindo, obispo putero que sale al mundo adornado con báculo y orejas de cerdo. Y por primera vez firmé la obra. No con una simple marca gremial que se pierde en el mar de las marcas de los canteros. No, maese Mateo Aznárez, autor que trabajaba el arte de la cantería libre de dueño, firmó con su puntero la obra para que, cuando alguien la encuentre, en el año del señor que sea, vea al autor cagando un buen zurullo sobre las tetas de la Virgen, con la muy noble intención de tornar en mierda la leche que ha de amamantar al niño Jesús, hijo este del gran tirano y de una ramera cualquiera. Esa fue mi firma. Thank you. extracto del artículo titulado Análisis pormenorizado del material encontrado en las obras de restauración de San Pedro de Siresa, publicado por don Juan Carlos del Pino en Romanic Review, revista del Departamento de Arte Medieval de la Universidad de Columbia. El lugar donde aparecieron las piezas hace pensar en una voluntad férrea por parte de quien las escondió de preservar esa parte del patrimonio del monasterio de una amenaza. A ningún historiador se le escapa la presencia de tropas francesas en la comarca de la Jacetania durante la Guerra de la Independencia. La famosa ciudadela de Jaca, construida precisamente para defender a la ciudad de las tropas de Napoleón, cae en manos francesas en 1809 y hasta 1913, gracias a Espoz y Mina, entre otros combatientes, no vuelve a manos españolas. Durante ese tiempo, las iglesias locales sufren toda suerte de saqueos. No es de extrañar que los monjes refugiados en San Pedro de Siresa ocultaran los tesoros en el subsuelo del monasterio, depositándolos para no dañar la arenisca en la que estaban tallados, sobre los restos de las alfombras de cuero que en ese momento no eran más que jirones. Destaca entre todos ellos un par de figuras que no parecen integradas en ningún elemento constructivo, de las que me ocuparé con más detalle a continuación. Las Ilana Jeans son tallas figurativas de mujeres desnudas mostrando una vulva exagerada. Se encuentran en iglesias y castillos, especialmente en Irlanda y Gran Bretaña. Según el prestigioso historiador James Yerman, fueron talladas por primera vez en Francia y España en el siglo XII, y años después se incorporaron a Gran Bretaña e Irlanda. Sin querer polemizar con los profesores Jacques Roberts y Joan McMahon, que sostienen el origen precristiano de esas tallas, que no serían otra cosa que ofrendas a la diosa madre de la fertilidad. Es razonable pensar que la escultura hallada bajo el suelo de San Pedro de Siresa representa una sila extraordinaria, muy diferente de las que se han localizado en Irlanda. Primero, por su tamaño, 1,5 metros de alta, y en segundo lugar, por el motivo de la talla, la Virgen María con los pechos al aire en los que está defecando un hombre de pequeño tamaño ataviado con instrumentos de cantería. La Seila María que nos ocupa tiene como todas los genitales desmesurados y abiertos, pero, y eso hace a la de San Pedro de Siresa extraordinaria, de ellos sale un obispo adornado con báculo y orejas de cerdo. Los trazos firmes del puntero sobre la piedra, la fina terminación casi lisa de su superficie, son características de la obra del maestro Pere Gavín, como las anteriores. Sin duda, se puede afirmar que esta escultura del maestro Pere Gavín es la más extraordinaria de las seilas que a finales del siglo XII se tallaron en España. Este dato echa por tierra el discurso del profesor Carlos Gutiérrez, de la Universidad de Zaragoza, empeñado en datarla en el siglo XI, basándose en una más que dudosa prueba del carbono 14 hecha a los restos de cuero sobre los que se encontraban las esculturas. Como sostiene la eminente historiadora jaquesa, doña Marisa Danzo, el motivo del cantero en actitud defecatoria es un elemento poco habitual en el románico de Huesca. Asegura la autora en su libro Románico y nobles de la Jacetania en el siglo XII. Fuera de esta provincia no lo es tanto, ya que se repite en la decoración de multitud de elementos constructivos a lo largo de toda la península. Cita como ejemplo el caso de los canecillos de San Quirce, en el pueblo de los Ausines, en la provincia de Burgos, labrados en fecha próxima a 1147, en los que aparece un hombre en la misma actitud defecatoria que el de la escultura de Siresa. Es más que probable que el maestro Pere Gavín tuviera contacto con canteros que ya hubieran tallado motivos como el mencionado en diferentes iglesias repartidas por el norte de España. También sostiene la historiadora jaquesa que, dado lo subido del tono de la escultura, es razonable que ésta fuera escondida en tiempos en los que la Inquisición hubiera podido destruirla y provocar graves trastornos a su poseedor. Por esa razón, el hueco bajo el suelo en el que se encontraron las esculturas mencionadas es, con toda seguridad, un lugar perfecto para los menesteres para los que se empleó desde el siglo XII hasta después de la ocupación francesa del XIX. Let me free. El paso del tiempo me fue llenando de sosiego, y el carácter tan arisco que me dejó la muerte de Pilar se tornó con los años gentil y delicado. Las cosas en Gavín sucedieron de manera tranquila. Nuño fue tomado por hijo en todas las casas y ninguno dejó de mostrarle su cariño. Yo tallaba la piedra a las más de las horas, las otras pescaba truchas en el barranco del Sía o cazaba corzos allí donde los hallaba. Dos veces por estación éramos honrados por una congregación de goliardos que amenizaban fiestas y bailes, en los que más de una y dos parejas de cátaros enamorados dieron rienda suelta a sus más nobles instintos, arrullados por las atrevidas letrillas de sus canciones. Una a una las estaciones se sucedían y mi hijo fue aprendiendo mi oficio y se hizo un hombre. Todo parecía ir por el buen camino hasta que un día Nuño bajó a la feria de Viescas acompañado por Catalina, con la que ya andaba en amores, con la intención de comprar viandas y bienes de los que carecíamos en la comunidad. Allí se cruzaron con don Juan Bonet, marqués de la cadena, mamarracho mayor del reino, que así que la vio, se encaprichó de ella. Las mujeres cátaras, alejadas en las tierras de Gavín de la turbulencia y vida del valle, no tuvieron nunca que dejar su virgo a recaudo de noble alguno. Y si así lo hubieran dispuesto nobles o reyes, jamás habrían tolerado tales intromisiones en sus alcobas. Sin embargo, era costumbre de la nobleza ejercer el derecho de pernada, y nadie se podía negar. El marqués de la cadena no era diferente a los otros nobles que asolaban estas tierras. 2 años hacía que paseaba la chulería de su apellido por las tierras de Jaca, y en ese tiempo se contaban por decenas las doncellas a las que había desflorado haciendo uso del mencionado derecho. Catalina le cruzó la cara, no más el conde le expuso sus intenciones. Él la mandó prender, y con ella a mi hijo, que pugnó por impedirlo, y los llevó presos a la cárcel de Senegüé. Cuando la comunidad fue informada de los sucesos acaecidos durante la jornada, decidió tomar por asalto esa misma noche la cárcel. Pero fue en vano. Las tropas del marqués eran muchas y bien entrenadas, y fue tal el número de bajas que sufrimos que los cadáveres de mis hermanos alfombraron los caminos que daban a las mazmorras, en la que yacían muertos mi hijo y su enamorada. Ese fue el punto final de una vida tranquila en la ladera norte del barranco del Sía. Los cátaros, una vez más derrotados, emprendieron una nueva huida, esta vez hacia las tierras de Tarraco, en la desembocadura del río Íbero. De buena gana me hubiera quedado a morir de pena frente a la mazmorra. No tenía ganas ni fuerzas para emprender un camino de huida de tal magnitud. Pero les bons hommes de Gavín me escondieron en uno de los carros que acompañaban a los que bajaban las maderas del monte, río abajo, hasta llegar a la costa. Y allí fui llevado, a una tierra fértil, surcada por los 1000 canales en los que se separa el Íbero antes de dar sus aguas al mar, el lugar en el que yo quería morir. Mas no quise tomar la barca que me llevaría a la nada eterna antes de haber vengado en piedra el asesinato de mi hijo y los míos. En esta ocasión fue piedra caliza, un cubo de 10 palmos de lado, color entre anaranjado y amarillo, que cedía menos altanero que la arenisca a los golpes de mi cincel. 10 nobles, todos desnudos de cintura para abajo, todos rodeando una columna, con el miembro erecto penetrando las nalgas del noble precedente y siendo sodomizados a su vez por el que le precede. Y en medio de ellos, el rey, ataviado de la misma guisa, cerrando el círculo. No más estuvo dispuesta, viajé con ella escondida hasta las tierras de las que huí un año antes. Tomé contacto con Bernard, que a estas tenía el descendimiento terminado, mas se hallaba en dura pugna con el obispo Putero, por ser este de la opinión que era menester desfigurar la cara de Cristo, por resultarle esta demasiado carnal y libidinosa. Bernard colaboró gustoso como en las ocasiones anteriores, y queriendo salvar a su Cristo del desfiguramiento ordenado por el gran Putero, lo enterró junto a mi escultura. Hicimos juntos el camino de vuelta a las tierras de Tarraco. Bernard, dispuesto a empezar una nueva vida, alejado de condes, nobles y obispos, dados más al puterío que a la misericordia que pregonaban. Y yo, con la intención de segar la mía cuanto antes, abrumada por más dolor del que es capaz de soportar un hombre. Y así fue como me adentré para nunca más volver, con soberana libertad, en aguas del mar Mediterráneo, un amanecer del mes de junio del año del Señor de 1060. Franks, nos dort es auch der Regie. extracto del artículo titulado Análisis pormenorizado del material encontrado en las obras de restauración de San Pedro de Siresa, firmado por don Juan Carlos del Pino, historiador de la DGA, publicado en Romanic Review, revista del Departamento de Arte Medieval de la Universidad de Columbia. Sin duda, la talla de la piedra caliza encontrada junto al Cristo no corresponde al maestro Pedro Gavín. Es de suponer que fueron llevados allí con posterioridad, fruto de algún traslado, consecuencia de la Guerra de la Independencia. El Cristo es uno de los más de 10 semejantes que talló maestro Oriol Mas Trasmulles a mediados del siglo XIII. La talla llegó a tierras de Siresa desde alguna de las iglesias preservadas del saqueo napoleónico, como parte de un descendimiento del que no se hallaron más restos. Por tanto, en lo relativo a la fecha en la que el maestro Oriol talló este Cristo en madera de nogal policromado, coincido con el profesor Carlos Gutiérrez, del Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Zaragoza, ya que la prueba del carbono 14 lo sitúa en el año 1253. En cuanto a la talla en piedra caliza, se trata de una columna de 1 metro de radio decorado por 11 piezas antropomorfas, cargadas de un alto contenido erótico y descritas hasta el más pequeño detalle. En la columna decorada, sus flancos, por 12 nobles ataviados con capas en los torsos y desnudos de cintura para abajo, se encadenan en una rueda sodomita en la que destaca un caballero coronado, de mayor estatura que el resto de los nobles. Dada la minuciosa pulcritud de la talla, bien podría tratarse de una de las muchas esculturas que aparecieron no más el Bosco hizo público su afamado Jardín de las Delicias, hacia 1516. Esta columna en material calizo tal vez se trate de alguna pieza desechada de algún jardín lombardo de la época, más dados al lujo del mármol. Sobre su procedencia no se puede afirmar nada con rotundidad. Todo son hipótesis, y por lo tanto su origen es un misterio todavía sin desvelar para los apasionados por esta disciplina de nuestros desvelos, que es la historia del arte. Esa talla es un maravilloso problema que la pasión de algún historiador desentrañará algún día, sin duda. Thank you. Noticia firmada por Antonio Lecuona VII, extraída de la edición digital del Subordán Post del 6 de junio de 5640. Con motivo de las obras de ampliación de 30 a 40 carriles en la autopista que une la ciudad de Sidesa con Urdós, fueron descubiertas unas ruinas pertenecientes al siglo III antes de la gran catástrofe. Como sea que los restos encontrados han permanecido asentados en estratos, protegidos por los 30 metros de hormigón empleados en la construcción del parque temático que sepultó al monasterio, han llegado hasta nuestros días en un excelente estado de conservación. Tanto material nos permite recrear la vida de aquellas gentes que habitaron nuestra comarca. Los primeros restos pertenecen a una iglesia de las llamadas visigóticas, sobre las que se asienta una románica, y posteriormente el parque temático dedicado al Pato Donald, construido hacia el año 2340 de la anterior era. Decir también que es sorprendente la cantidad de objetos encontrados, destacando entre ellos multitud de artilugios denominados teléfonos móviles, destinados a hacer posible la comunicación desde cualquier lugar. A pesar de los diferentes formatos de estos teléfonos, hay cierta uniformidad y se piensa que la sociedad de aquel tiempo era una sociedad basada en los principios de solidaridad y respeto, que no podía tener demasiados desequilibrios sociales. Las elevadas muestras de antibióticos que aún resisten en los huesos desenterrados nos informan de una sanidad gratuita y universal. Los historiadores han llegado a afirmar que tal sociedad estaba constituida por filósofos y pensadores que precisaban de los mencionados teléfonos para hacer públicas de inmediato sus ideas y razonamientos al resto de miembros de la comunidad. Asimismo, en muchos de los bolsillos de los esqueletos se han encontrado piezas destinadas al inicio de la combustión, que se interpretan como amuletos, pequeños focos de luz y calor destinados a calmar los nervios en momentos de ansiedad o desasosiego. La historia son muertos bien enumerados que miran al futuro desde sus cuencas de esqueletos vacíos, desparramados por todos los rincones de la geografía. La historia son guerras en nombre de imbéciles coronados o iluminados por cualquier fe. La historia es una procesión de bárbaros cromañones segando la yugular de los neandertales. Y ya está. Con nosotros han estado los siguientes músicos: Alfonso X, el único rey sabio, interpretado por los de Hisperión, que saben lo que no está en los escritos sobre música antigua; Martín Kodax, que hacía cantigas como Alfonso, pero en más plebeyo; Eric Truffaz, con su colega Sophie Hunger, que nos han enseñado quiénes son; Dit Can Dance, que a pesar de su amnesia lo recuerdan casi todo; Abisai Cohen, que le pasa lo que a nosotros, que también tiene un hermano cantero. Y, para despedir, les dejamos con Zager y Evans, que cuentan cómo será la historia desde el año 2525 en adelante. Un beso y buenas noches. En el año 2525, si el hombre sigue vivo, si la mujer puede sobrevivir, se pueden encontrar. En el año 3535, no vas a necesitar decir la verdad o decir mentiras. Todo lo que piensas hacer y decir está en la pastilla que tomaste hoy. En el año 4545, no vas a necesitar los dientes. No serán necesarios los ojos. No encontrarás algo para masticar. Nadie va a mirarte. En el año 5555, tus brazos están colgando a los lados. Las piernas no tienen nada que hacer. Algunas máquinas lo harán por ti. En el año 6565, no vas a necesitar ningún marido. No tendrás ninguna mujer. Vas a tomar tu hijo, a tu hija también, desde el fondo de un largo tubo de cristal. En el año 7510, Si Dios viene, que debía hacerlo por entonces, tal vez pueda mirar a su alrededor y decir: supongo que es tiempo para el día del juicio. En el año 8510, Dios va a sacudir su cabeza poderosa para decir: estoy contento donde el hombre ha estado. O para derribarlo todo y empezar de nuevo. En el año 9595, estoy preguntándome si el hombre va a estar vivo. Él ha tomado todo lo que esta vieja tierra puede dar y no ha devuelto nada. A día de hoy han sido 10.000 años. El hombre ha llorado 1.000 millones de lágrimas, por lo que nunca supo. Ahora el hombre debe volver a comenzar. Pero a través de la noche eterna, el centelleo de luz de las estrellas, tan lejos, tal vez esto es solo ayer. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man